Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Buenas noches, bienvenidos una semana más a Metal Vortex. Saludamos a Pep, que está aquí con nosotros. A Sergio, buenas noches. Y bueno, empezamos una semana más desde el 107.2 del FM, desde Radio de Spi, un programa de Metal Vortex. Esta vez, pues, en pleno confinamiento. Ya sabéis que nuestro horario habitual es de 8 a 10, pero ahora estamos de 7 a 9 para que no nos pillen los malos por la calle con el toque de queda. Tengo el micro retráctil. Sí, bueno. hay que arreglar esto. Y nada, esperando las vacunaciones. Ya sabéis que están empezando las vacunaciones, pero... Bueno, pero empiezan los políticos, ¿no? Primero empiezan los políticos, luego los mayores... Los cabrones de Murcia ya se han vacunado. Por eso, ¿crees que hay un complot que han dicho los heavy, los últimos, que les den por culo y que a estos no los vacunamos, que se mueran ya? Y los juntamos a todos en un concierto y que palmen, que ¿cómo lo veis? ¿Os acordáis? ¿Te acuerdas que hace poco nos querían fusilar? Entre la Filomena y entre el confinamiento se han olvidado. Se han olvidado, ya no. Mejor, porque yo era uno de los primeros, ¿eh? A mí me tenían en la lista negra. Ya te digo. Bueno, pues hoy no está David, que seguramente nos hubiera pegado David, el chocho. Nos hubiera pegado una de estos. He intentado... Saludos, David. Trabaja un poco, que ya es hora. Seguro que nos estás escuchando. Que te caché al país, cabrón. Pero bueno, eso... Muchas horas, ¿eh? Trabajo un poco y nada, esperamos que pronto estés aquí con nosotros. Así que vamos a empezar el programa, hoy no tenemos sermón. Exacto, hoy no tenemos sermón, por lo tanto posiblemente pongamos más música, posiblemente... Probablemente. Claro. Así que, en palabras de Sergio, vamos a empezar ya, que nos has traído hoy. Pues nada, amigos, como siempre una sesión conservadora, ya sabéis, yo en eso no voy a cambiar. En este caso no vamos a, como primera noticia, por fin no es una noticia necrológica, en este caso es por un cumpleaños y estamos hablando de Big Before, el cantante de Saxon, aquel hombre que vamos poniendo de vez en cuando en este grupo, cumple 70 años y en esto del metal, cuando nos contaban de jóvenes que éramos indestructibles y ya vamos viendo que no está tan claro... Que no. Nos pensábamos, pues... siempre hacíamos la coña de Lemmy, ¿no? De Motorhead, que cuando cayera la gran bomba, que solo quedarían las cucarachas y Lemmy. Y pues, por desgracia no ha sido las así. Las cucarachas siguen, bueno, exacto. Y la ha comprobado más de uno en su casa. En su casa ya se ha dado cuenta más de uno. Bueno, pues nada, amigos, Big Before cumple 70 años. Happy birthday. Como sabéis, Saxon están a punto de sacar un disco de versiones. No vamos a poner un disco de versiones. También este año se cumplen 40 años del Daniel Letter. Y en este caso vamos a poner una canción que cerraban la gira de Daniel Letter y una gira que por cierto, una canción que deberían rescatar un final como este, que es un final atronador, es de su disco, he utilizado la versión del disco Take It Hard Landed, aquel fantástico directo. En este caso lo tengo con 5 temas más, que lo sepáis. Eso, ¿eh? Mucha gente no lo sabe. No, yo tengo ahora, ahora lo sabemos. Ahora damos cuenta de ello, de que nos ha traído además el CD original, aquí ni poca coña. 6 canciones. 6, está en la 16, me has pedido la 10. Ya hablaremos del Take It Hard Landed dentro de un año, que ya se cumple 40 años. Pues nada, vamos a acabar con... Bueno, vamos a empezar con este tema que, como digo, cerraba la gira Daniel Letter. Con un... Es un mix de 2 canciones. Fire in the Sky y Machine Gun, juntos. Ahí tenéis ese cumpleaños dedicado de este programa y de toda la comunidad metálica. Me apropio de ello. Yo sé que todos lo queréis, que le dais el cumpleaños. Ahora están todos en casa. Happy birthday, vale. Beef. Están bufando las espelmas, Sara. Ahí. Venga, ahí, Saxon. What? We'll be right back. final, ¿eh? Os he volado la cabeza, cabrones, ¿eh? Al final, esto es una buena vacuna, para todo. Deseando que lleguen los conciertos, que lleguen estos finales, que no se acaben nunca. Exacto. Pero que si se tienen que acabar, que se acaben de esta puta manera. Ahí. Con el pistolazo y a tomar por culo. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar, vamos a seguir con otro baluarte de nuestro estilo. Hay que reivindicarlo, siempre estamos hablando del pequeñín Udo, y en este caso con su fantástico LP de debut del año 88. Ya sabéis, lo invitó a irse. De una manera civilina. Pero le prestaron un disco con todas las canciones compuestas y todo. Le pagaron los gastos. Pero digamos, eso sí, ellos acreditados, ¿qué quiere decir? Que saludo le iba bien, pues ellos también cobran. Claro, ¿sabes? Los royalties, o sea, también estaban ahí. Ahí, o sea, que es un regalito un poco... Envenenado. Eso era muy parecido a lo que hacían Sabotage. ¿Recuerdas Sabotage cuando sí, el Thacker y Stevens este se... Bueno, se acabó Sabotage y el tío este montaron la banda ese Circle to Circle. Bueno, montaron dos bandas. Por un lado, el Circle to Circle y luego el John Oliva con los mismos músicos haciendo el John Oliva Spain. Exacto. Sí, pues sí, sí. Las canciones de Circle to Circle estaban firmadas por el Oliva y el Paul O'Neill, que era también del rollo, que era el productor de los últimos discos. Y el rollo Transiberian. Y además de Transiberian, ya sabes, todo queda en casa. Uh-huh. Bueno, amigos, vamos a continuar con este personaje. Este caso un tema que seguramente no le habréis prestado mucha atención, pero es un tema que a mí yo no empecé a valorar mucho porque en aquel concierto, famoso concierto de Udo con Ozzy, Ozzy con Udo, este tema lo tocaron y, hostia, y me moló mucho en directo. Digo, hostia, nunca le había prestado mucha atención a este tema. Y ahí os lo pongo, el tema Coming Home. Tell me when did we talk and when did we show that you can't. estamos comentando aquí la famosa anécdota del concierto de U2 y con Pepe, y Pepe no se acuerda. No, yo de U2 no me acuerdo. Estuvo, pero no se acuerda. No me acuerdo. No se acuerda de ese detalle. Bueno, ya sabes, amigos, lo que es el metal, ¿no? Lo que es el metal. ¿Eh? Y lo que son los bares. No hay que, hay que traer en detalle el por qué no se acuerda. Bueno, era pues, tiempo difícil. Hace sí. muchos años, pero no es por eso, ¿eh? No es por eso. Es por eso, ¿no? Yo sinceramente, de ese concierto, yo de U2, mira, yo soy fan de ACEP y yo quería ver a U2 de todas. Y de verdad que tampoco me acuerdo, ¿eh? Bueno, menos mal. No me acuerdo. Miguel, pero mal. Si tú te has sacado la carrera. Pero esos tiempos fueron muy fuertes. Es que sí que es verdad, tío. Yo de Ozzy solo me acuerdo de lo de los cubos. Sí, igual que mira lo que le comentaba. Pero es que de uno recuerdo a chispazos, pero de eso verdad. Eso como decía una canción de Rip, que una nube gris recorría mi cabeza. Bueno, no entraremos en detalles. No. Sí que es verdad que ese concierto de U2, yo no sé qué pasó, ya si fue el cambio, fue el paso, joder, hace U2, ese disco, es verdad que presentaba el segundo, que era muchísimo peor, pero acaba de salir. Y es verdad que la gente no le prestaba mucha atención al U2, de hecho, es lo que le he dicho al Pepe, que tampoco se acuerda. El U2 estaba todo lleno de gap, estaba gapeado. Lo estaban escupiendo en plan concierto punky, estaba todo lleno de gapos, tío, colgando, ¿eh? Y gapos de esos negros. No, de heavy ochentero. Pero exacto, de heavy ochentero, de eso que, vamos, que seguramente el U2 se deformaría aún más. Yo creo que sí, que aún se emblanquecinó más, ¿no? Porque ya estaba. Es verdad que el traje que llevaba no ayudaba. Llevaba un traje un pelín modernete. Sí, no iba de militar. Y te acuerdas, ¿no, cabrón? Yo no me acuerdo. Joder, macho, no sé ni cómo iba yo. Bueno, estudiar después de eso, ¿no? Sí, ese fue el cambio. Dije. La Virgen, solo te acordabas del cubo. Pillé una que dije, ya no bebo más desde entonces. Yo no me acuerdo ni del año tampoco. Año 89. Pues yo ya dije, ya no bebo más desde entonces. Y desde entonces ya no he bebido más. Bebo lo mismo, pero más no. Bueno, amigos, pues no vamos a dejar a U2, sí que lo dejamos de banda, pero no a su banda ACEP, porque, como bien sabéis todos, dentro de poco van a sacar disco. Ya lo tenían que haber sacado, pero han habido unos problemas de distribución. Se ve que la empresa que se encargaba pues ha tenido el coronavirus, han tenido que chapar. Y entonces pues se va a retrasar todo y está previsto que salga para el 29 de enero. Pero, para que no nos dé un mal rollo, pues han sacado un nuevo tema de adelanto. El tercero ya, sacaron de Graveyard primero, un tema que nos dejó un poco fríos, un medio tiempo que no era como para iniciar un single de inicio. Sacaron ya el Tuming to Die, que ya es un tema más rápido y tal, más directo, pero era muy simple, pero bueno, era un tema muy muy directo y muy rápido, que ya nos daba ciertas, albergaba vamos, esperanzas. Y ya han sacado el tema que abre el disco, Zombie Apocalipse. Este está bien, se escucha tres veces y mola. Está muy bien, tiene una buena intro. Va de zombie apocalipsis, pero no va sobre zombies, bueno, va sobre los zombies modernos, los que estamos, y me incluyo a veces, los que estamos todo el día enganchados en el teléfono móvil y que vamos como zombies por la calle. Yo no, tengo roto la pantalla. No, Sergio es fotos. Como sabéis todos, Sergio es absolutamente analógico, tuvo mucha repercusión la publicación que hizo en Facebook de los mejores del año, que todos los pusimos, los escribimos en... Bueno, mecanografiado, lo pusimos todo y Sergio pues nos hizo una nota en papel y ahí quedó. Con mancha de atún, con el círculo del pozo del vaso. Pero bueno, que fantástico y que ha tenido muy buena acogida. Como muy buena acogida ha tenido también el nuevo logo del programa. La verdad es que ha tenido muchas visualizaciones, más que el programa en sí. Así que... Bueno, hablando de 1 millón a 900.000, ¿no? 900.999. Bueno, estamos hablando de décimas. Pero bueno, y nada. Pues nada, como os digo, pues eso, hace sacarán el disco Tuming to Die. No sé si ya habéis escuchado este tema. Sí, lo he escuchado. La primera vez no me dijo mucho, la segunda vez me gustó más. Yo creo que es un tema más elaborado que Tuming to Die. Que tiene cosas. Ahora también digo, esta es la primera canción del disco, por lo tanto, es de las mejores, mejor. Por lo menos la más rápida y la más directa será. No necesariamente la mejor, pero bueno. Bueno, habrá que esperar, pero de momento, pues eso. Bueno, de momento las críticas, todo el mundo dice que es alucinante. Que es alucinante. Como siempre. Vamos. como siempre. ¿Sí? Ahora, y como siempre dicen los muy cabrones, amigos críticos, el anterior, mucho mejor que el anterior. Y el anterior también decías que era el mejor. Que era el mejor. ¡Cabrones! No, no, con el anterior yo vi crónica y nosotros aquí lo dijimos que ya había desgaste, que ya la cosa se echaba mucho de menos a los que se fueron. ¿Han llegado a decir los críticos, nuestros compañeros críticos, que lo que hay que hacer porque te regalen un disco? Decir de que se nota las tres guitarras. Y yo digo, por el amor de Dios, yo es que leo las de inglés. Y dicen eso. Sí, sí. Los ingleses. El tema de la tercera guitarra, no me comas las pelotas. En este tema no. En directo no te voy a decir que no en algunos temas, pero en este tema al menos no. Ya veremos. Yo creo que ha contratado tres guitarras para tomarse unos quintos el Huejoma en medio del concierto. Sí, que está el Saburrex sin el Peter Valtes y sus amigos del alma. Bueno, pues sin más, vamos a dejar que juzguéis vosotros. Vamos a poner el tema. Y dejad los móviles tranquilos, no os enganchéis demasiado, sed analógicos como nuestro amigo Sergio, no tendrá ningún problema. Así que, sin más, ahí tenéis Acep y este zombie apocalipse. Bueno, lo mejor para el final, ¿no, amigos? Bueno, me parece un tema, ya te digo, más trabajado para ser el típico tema así, rapidete y tal y cual. Bueno, está muy bien. Bueno, y escuchando el tema, quería hacer un inciso, que esto es a lo mejor cuando ahora colocan tres guitarras se han querido apuntar al carro también de los Maiden. De decir, bueno, mira para mí, guitarra. Mira, lo de Maiden aún tenía un sentido porque, mira, para que el tío no se fuera en indigencia el guitarra. Sí. Pero en este caso es totalmente innecesario. Que es una vacilada. Sí, es decir, te quedas sin nadie. Que yo pienso que yo pienso lo mismo en los Maiden, que no hacía falta. Ahora que sí. Claro que no. Hecho por algún motivo personal. Se le tenía que haber dado. Oye, le das un dinerito. Un finiquito, como cualquier currante. Ya está, tío, fuera, tío. Pero si ya gana dinero, tío. Sí, yo no creo que Walt Hoffman, a estas alturas de la película, quiera imitar a Maiden y a apuntarse a ese carro. Pero la verdad es que tampoco tiene otra explicación. Pero es que, ¿sabes? A ver, ahora mismo el Walt Hoffman está haciendo todas las entrevistas y tal, ¿no? Sí, sí, no, es el líder absoluto él es ACEP y ACEP es él. Bueno, y sí que es verdad que tú lo que el tío te da a entender es decir que no está en contacto con nadie. Entonces, cuando no estás en contacto con nadie, no tiene ni Facebook, no tiene ni WhatsApp, no tiene nada, ¿sabes? Y entonces, claro, es el típico tío que cuando uno empieza a evadirse de todo... Se le puede llegar ahí la castañita, ¿sabes? Porque, y que claro, no tienes una opinión externa que te diga... Claro, tío, pero ¿dónde vas, tío? Es que, a ver, es el típico, a ver, los que nos gusta hacer vital, ver ahí en el Ramata, donde sea, ver seis tíos, es que nos tiene que dar algo. O sea, o imagínate que mete un teclista, no sé, es que dices... Pero es que pasamos de eso a en la gira, en la anterior, no, en la otra, cuando estaba el guitarrista... Germán Frank. Que no se le oía a Germán Frank, que se estaba haciendo un solo que te cagas en la de Blues and Winners, y apenas se le oía, y lo tenía ahí en un puto rincón. Sí, en un rincón. Y ahora pasamos de eso a tener dos guitarristas más. Ya empezó la cosa mal, ya te digo, en cuanto a formación y en cuanto a puesta en escena. O sea, los únicos que hacían los movimientos clásicos y tal, en tipo Judas y tal, que antes lo hacían los tres, sí, bajistas y los dos guitarras. Sí. En comparación con Judas, que eran dos, pasaron a tener un guitarrista ahí detrás, en plan como Judas con el bajista, que lo tiene ahí clavado. Clavado, sí, sí. Pero clavado como Jesucristo. No, clavao. Que es que yo creo que es que lo tiene. Llega, que... Llega, se marca su cuadradito y sí, ahí no su sale. Cuadradito de ahí no sale, pero en plan como ahora con no, los... No, pero tiene con remaches. Con los árbitros esos que te hacen la raya. Y si no, tarjeta. Y de aquí no sales, o sea... Sí, sí, fue tremendo. Ya me chirriaba, tío. Pues la verdad es que no tiene mucha explicación, pero bueno, esperaremos a ver en directo si se le ve algún sentido. De momento en disco tampoco, a ver. Si ¿tú crees que hace falta una tercera guitarra para esto que hemos... Es que no creo ni que la haya grabado el guitarrista tercero, haya ido al estudio, ni falta que hace. No, ni falta que hace porque... Es más, es que yo tengo mis dudas hasta que el segundo guitarrista toque en el disco. Tengo hasta mis dudas. Mira, dice, te la compro, y a tomar por culo. Hombre, claro, es ir grabar y ya está. A lo mejor también su ego personal y colocar otro más para llamar la atención. Cuando un tío se aísla del mundo, que es el caso de Walt Hoffman, empiezan a endiosarse. Es decir, me suda los huevos. Como no me voy a enterar de tu opinión de los tres guitarras, sí, sí, porque como no me la vivo repan, en mi mundo, me la suda. Bueno, ya mismo el oso yo que iba a cantar, o sea, ojo. Vamos a seguir, le damos 66, la bienvenida. 66 años. Le damos la bienvenida. Pero si viene los yogui, vendrá con Bubu. Le damos la bienvenida a Ángel, que hola, se incorpora aquí a nuestra rueda. Que ¿no has oído el último del disco? El disco, ¿no? La canción de avance de los ACEP. Sé que ha sacado una, pero no. No, bueno, está, pues. El debate que, bueno, Ángel, tú sabes que para estar en este programa hay que empaparse de la actualidad. Sí, trae claro. El sombrero. Ah, eso sí que es verdad. Va con el sombrero de Kiss y la bufanda. La mascarilla de Kiss. Pues perfecto, sí, porque es el cumple. Bueno, dejaremos que la noticia la de él. Iba a hacer spoiler ahora. Y nada, pues seguimos. Pepe, ¿qué nos presentas ahora mismo? Pues ahora, amigos, os traigo una bandaza que mezcla rock, punk, un poco de metal. Nacidas a finales del 2019 por el miembro de Gatillazo, La Polla, Marky Ramone y Children. Una gente que está curtida en mil batallas, que ubicados en Agurain, Álava, Gasteiz. Y de momento no tienen disco, y el que van a sacar ahora será el 30 de enero, que será su primero. Y como adelanto, pues nos han dejado dos temas en YouTube, y yo os traigo el primero, El Futuro, que es el que escucharéis ahora mismo. Y una bandaza, como yo digo, en mayúsculas. Y sin más os dejo a La Excavadora. Va por vosotros, ya el nombre lo dice todo, a excavar. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran bandaza de punk rock, La Excavadora, que es un estilo, si para compararlo de alguna manera con algún grupo extranjero, pues a Chrome Division, a Velvet Revolver. A mí de verdad que me encanta. Y la otra canción que tienen sacada de momento hasta el 30 de enero, como he dicho antes, que sacarán su primer trabajo, es un poquito más pausada, pero que también con un ritmazo terrible. Y bueno, aquí habéis tenido este gran grupo. Espero que os haya gustado. Y nada, pues Sergio Ángel, entrar y besar el santo. Nos tienes preparado, bueno, un tema. Bueno, pues voy a poner algo clásico. Sí, porque voy a contar las aventuras de Big Before, que mi hermano me pasó el Popular 1. Está muy bien esa revista, ¿eh? Que no. Pues nada, amiguis, ¿qué tal? Vamos a ver un tema que un grupo que está de actualidad, yo pienso, porque independientemente de que hoy es un día también de celebración, bueno, hoy o ayer, no recuerdo, que nuestro amigo Paul Stanley cumple años, es del 52, por lo tanto cumple 68, ¿no? No, 69. 69. Sin coñas, 69. Ah, vale, pues nada, vamos a ver de un disco que yo creo que es, bueno, para toda la parroquia que sigue aquí, es un disco, no sé si maldito, especial, un troncho, no sé, el debate está abierto. Hablamos de ese The Elder del año 80, si no me equivoco. Es un disco triste. Es un disco que llama a tu puerta, yo creo, ¿no? Es un disco de transición. Pero llama a tu puerta, pero con guantes, sí, pero de... Claro, tú pasabas de la fiesta, que era el Dynasty, y el siguiente, ¿cómo se llama? El Unmasked. Sí. Y pasabas este disco rarísimo que decían que querían, era una especie de ópera rock. Y sería demasiado un disco serio. Rarísimo, demasiado, bueno, serio. Demasiado serio. Si Carnival of Souls es su disco grunge, ¿este es su disco progresivo? Hombre, progresivo no. Anda, que tú también. Yo no soy parcial, pero si no saben tocar. No, a mí es que realmente, a mí es que a mí los hits nunca me han gustado. Yo creo que querían hacer un disco trascendente. Y se quedaron, pues, en que no se los tomaron en serio y encima querían ir de serios y no era posible. Iban perdidísimos. Yo creo que aquí la parroquia, ¿no?, en aquella época, de año 80, vamos, los quería... No quedaba, pero vamos a poner datos, ¿no? Vamos a poner datos sobre la mesa, que para eso estamos. ¿Cómo se llamaba este? El Dynasty vendió 3 millones en Estados Unidos. Con el hit, ¿no?, que tenía el hit. 3 millones. 3 millones. El siguiente, Unmasked, 500,000 de discos. Vale, yo creo que... ¿Tú crees que algo tiene que ver, sí, que no siguieron con la fiesta? El hecho ¿Tiene algo que ver o no? Sí, claro. El hecho ¡seguro! Voy a dar el dato. El hecho definitivo, en mi opinión, aparte de la música y tal, es que se fue el gato y entró el zorro. Y eso lo cambió todo. Bueno, es posible. Para la gente en aquella época que, bueno, pues hasta que coleccionaba los muñecos, claro... Ya me entiendes. Se está comprando el zorro toda la vez que diga el gato. Y ahora tendría que comprar el zorro. El zorro que medía 1,50, con todo el respeto. Bueno, como el de ahora. También, sí. No, pero ese es el asno, es otro. El asno. Bueno, pues nada, vamos a ver de mi miembro favorito, ¿vale? Porque esto es como los viates, tú puedes escoger cada uno de ellos. Ha quedado muy feo. Con perdón por lo del miembro favorito de Ángel. Insisto, mi miembro favorito, después del cerebro, mi miembro favorito de Kiss es Ace Frehley. Si no tocan este disco. Para mí es como es ese típico músico, digamos, de segunda línea, que le da realmente, le da coherencia, le da esa potencia total a lo que es un grupo, como puede ser, por ejemplo, pues eso, Chris Holmes en Wasp, o Izzy Stradlin, por ejemplo, los Guns. Le daba el toque salvaje, porque estamos hablando de Paul Stanley y Gene Simmons, alias los judíos, uh-huh, y claro, este le daba un poquito de, yo qué sé, de rock and roll y fiesta y esas cosas. De lo que es el rock and roll, lo que siempre se ha asociado al rock and roll. Ese dato. Pepe, ¿qué tienes que decir? Yo ya lo he dicho antes, que no soy parcial en este tema porque nunca me ha gustado Kiss y no... Has pasado de no conocerlo. Ahora, en el Rock FM los vi por mis colegas, que a todos sí que son fans de Kiss, y yo pues me quedé con ellos y los vi, pues mira, pero realmente no... Pero estaba debajo del árbol, ¿no? Más o menos. No estaban en ese sitio, pero estaban en el otro. Vale. Nos entendemos, es que ¿no? Por la noche no hace falta estar debajo del árbol. Ya cualquier barra es buena. Buena, ahora, de día, buena reflexión. De día, por favor, iros al árbol, no, debajo del pino. Mucho nos lavamos. O sea, entraban muchas ganas de mear. Porque la birra te entra. Entrabas en los de giñar, ¿eh? Sí. Y pues sí que giñaban, ¿no? demasiado. Bien. Intentar una gana. Y a lo que veníamos también, ya sabéis que han sido protagonistas en la versión medio Kiss, de que hicieron ese concierto de fin de año en Dubái, sí, ¿vale? Con un público realmente entregado. Concierto extraño. Entregado. Y que además con una cierta también, les habían incluso, pues eso, censurado algunas palabras y tal, pero bueno, Paul y Jim pues dijeron, no hay problema. Sí, lo que haga falta. Hay dinerillo. Estos son mis principios. Cambiaron, si no te gustan, tengo otros. Cambiaron textos, Jim Simmons no sacaba sangre por la boca, sí, y alguna par de cosillas más. Lo vi el concepto, pero me quedé dormido, tengo que reconocerlo. No, pero el público estaba entregadísimo, sí, yo lo vi a todo. Bueno, muy bien. Pues nada, vamos a ver ese mi favorito de Ace Frehley, ese Dark Light Kiss. ¡Oh! Bueno, cambiamos el tema, he pinchado un tema distinto, el 5, pero era el 6, así que nada, con todos vosotros Kiss y el tema, Ángel... ¡Dark Light! Pues ahí estamos. Hostia, qué cagada, we'll be right back. Bueno, habéis tenido ese tema que, bueno, aquí ha gustado mucho. Yo creo que Pepe ha reconsiderado su posición y, bueno, pues... Nos hemos ido todos fuera. Lo hablaré con la almohada esta noche. Ah, aburridísimo, ¿eh? Sí. La verdad es que sí. Si queréis una taza, tendréis dos, ¿eh? Ahí lo dejo. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar pues con sonido clásico. En este caso, un grupo español, para que no digan que por ahí... No sé, como Pepe, no es tan actual en este caso, pero muy... Bueno, no tanto, pero... Se podría decir que es moderno. Estamos hablando de los Panzer, ¿eh? año 87, después del Toca Madera, su disco que le pegó así un buen impulso, grabado en Ibiza, y volvieron a grabar en Ibiza con este disco Caballero de Sangre, que fue un fracaso. Fue un fracaso porque hubo el efecto Ibiza. El efecto Ibiza, cuando iban a grabar a Ibiza, hay un reportaje muy interesante que lo deberías ver, Ángel, del batería de Obús, que te hablan de lo que fue grabar en Ibiza el Pega con Fuerza. El Fernando. El Fernando, se llama Fernando, ¿no? Pues el Fernando contaba de que les iban a buscar a los garitos, porque es que se pegan tantas fiestas que es que... Pero venga, pero se gastaban el presupuesto, ¿sabes? Pero venga... grabar algo, bueno, y así le salió el disco El Pega con Fuerza, un disco que te pega con fuerza, pero vamos, cuando te lo compras, dices, madre mía. Te pega en el bolsillo y en el corazón. Por eso no sé si os acordáis, vosotros que leéis revistas y todas esas cosas, de que muchas veces te decían, bueno, vamos a grabar a no sé qué, a no sé dónde, y es un sitio solitario, sin nada y tal y cual. ¿Por qué? Porque esta gente, o los metías en un sitio de esos, o vamos, sí, estás todo el día de fiesta. Y encima en el 87 en Ibiza. Pues ya ves, en Ibiza, pues imagínate. Pues nada, amigos, vamos a poner este Caballero de Sangre, año 87, y un tema que el que abría el disco sí que es verdad que es un temazo. Que, bueno, es un tema... puño al aire, reivindicativo de eso, del movimiento metálico, y recuerdo que este tema lo estrenaron también en Tocata, ¿os acordáis de aquello? Hombre, sí. El tema se llama No hay quien nos pare. ¡Panzer! Cabeza dura. despediros, amigos. Supongo que habréis disfrutado con el tema. Un tema puño al aire, fácil de asimilar, sí, por todos los de aquí. Típico heavy metal español de los 80. Te has dejado el teléfono abierto. Me he dejado la puerta abierta. A ver. Un sentido de que tocará con Barón Rojo si llegan a despedirse alguna vez. Sí, porque al paso que vamos. Sí, la verdad es que ha sido una putada esta gira fallida de despedida, porque ni gira, ni despedida, ni nada. Y además, eso, los Panzer, que era una ocasión de sí, verlos, no, es un grupo retorno. Que se reúnen para la ocasión, concierto, ¿sí?, aislado. Y bueno, yo recomendaros, yo lo vi una vez ahí en el Leyenda del Rock. Y bueno, pues la pinta esta que le contaba al Pepe, que parecen gente de esta que sale del geriátrico a tocar. Y sale de la obra y ya no. Que tienen 10 canciones memorables. Por cierto, un saludo a los Leyendas del Rock, que tocaron a las 5 de la mañana. No está nada mal. Joder, y quedó algún superviviente. Bueno, 4. Estamos 4, pero yo estaba ahí puño al aire, ¿eh? Con no, no, no. No hay que nos pare. A las 5 de la madrugada. Ahí, como un poseso, ¿eh? Estaba, me acuerdo, en la ambulancia por ahí, siguiéndome, haciendo un seguimiento. Estabas escaneado ya. Porque este cae. Puedo contar una anécdota, ¿no? Sí, hombre, por supuesto. En ese famoso festival, yo iba sobre todo por Venom. Y un castañón de estos, pero ¿sabes? Brutal, pero brutal. Y me perdí Venom. O sea, me acuerdo que estaban tocando Testament. Sí. Y seguí por ahí, iba con uno que ahora dejó de beber y tal, pero vamos. Y recuerdo en la ambulancia, tío. Y yo digo, y ¿sabes? En la ambulancia ahí rodeando, oye, chaval, te va. Digo, oye, que me voy a ver a los Venom. Vale. Y llego y habían tocado, ¿sabes? Y me acuerdo que la gente me decía, ¿usted tan mola los Venom? Y yo, hay que recapitular. Yo, sí, bueno, está bien, ¿eh? El tema black metal y tal. Pero no los vi. ¿Eran los originales? No, era. Con Cronos. Pero sí que es verdad que era la primera vez que tocaron en España. Y bueno, pues fui, hice 800 kilómetros para nada. Bueno, pues vamos, nosotros permanecemos. Pero eso entre nosotros. Eso que no se entere nadie. Permanecemos en antena, estamos emitiendo desde el 107.2 en horario pandémico de 7 a 9. Un saludo a todos los que me intentaron atender en la ambulancia. Hombre, a los sanitarios, ahora que tan de moda están, que hacen una buena labor, no solo ahora, sino que en los conciertos, la verdad es que los necesitamos a veces. Y podían haberme enchufado la vacuna ya. Y que ¿no? siguen ahí, podrían haberte puesto la vacuna, pero yo no sé si te hubiera causado una reacción. La vacuna rusa dice que no puedes beber cuando se te la ponen, no, así no, que eso, por eso no la compra nadie, ¿no? Obviamente. Pero decir, amigos, de que las birras, es verdad que tienes una inmunidad de unas horas, pero es inmunidad, ¿eh? Tienes no cae nadie, ¿eh? Los borrachuzos no cae ni uno. Entonces, ahora eso sí, mientras dura, ya sabéis, dura unas horitas, entonces al día siguiente hay que seguir. Hay que seguir, claro. Hay que recordar, hacer una de recuerdo. Un recordatorio constante, amigos. Constante. Bueno, sabéis de lo que hablo, ¿no? Hasta que se te olvida. Uy. Bueno, vamos a seguir y vamos con un grupo que aquí tenemos cierta debilidad, al menos yo. No, ibas bien. Creo que los demás, ¿no? Pero bueno, es igual. Quedamos. No, es un disco que siempre, un grupo que siempre hemos resaltado su clase y su elegancia. Estamos hablando de Thunder, de los británicos Thunder, un grupo, me parece que van a dar la humedad. Són les 8 del vespre. La temperatura és de 10 graus i la humitat del 87%. Mucha humedad, señores, que cuidado. Mucha humedad, oye, pero humedad o no humedad. No me da a mí que de esto. Bueno, estábamos hablando de Thunder, de que eso es un grupo super clase, un hard rock muy influenciado con toques blues y esa voz. Mucho. Pepe, me suenan, pero yo creo que algún tema habré escuchado, pero ahora mismo no. Pero te suena el trueno, ¿no? El trueno, el Thunder and Lightning. Y nada, bueno, van a sacar disco titulado As the Right Noises para marzo, pero bueno, ya este es su segundo adelanto. Ya pusimos el primer tema, que si no me recuerdo mal era, me acuerdo en castellano, que era el último que salga que apague la luz. No me acuerdo. The last out que apague de lights o algo así. Bueno, vosotros ya lo sabéis cuál tema es. Y este tema, pues, si no informaros en el Google, coño, que lo paso está, que lo damos paso todo, está, coño, todo está, hecho. Todo mascadito. Busquéla en Wikipedia y os sale este tema y os salen miles más. Pues nada, no mucho más hablar que de Thunder. Disfrutarlo, porque realmente es una clase que no vea. No sé, ¿la habéis escuchado este tema? No, este segundo, no lo he escuchado. ¿No? Pues la primera impresión es que cuenta, eso dicen. Y pues sin más eso, os dejo a Zander y este Going to Sin City, que tiene un vídeo muy chulo, así ambientado como en Las Vegas, Sin City, la ciudad del pecado. Y nada, pues nos vamos todos a la ciudad del pecado y a la emisora del pecado, Metal Vortex. Zander, Going to Sin City. Bueno, ayer hemos tenido los Thunder, un tema realmente muy, muy vacilón, muy bailable. Sí, un tema festivo ¿sí? Para un gran momento que estamos viviendo, ¿verdad? No, pero nos hace falta también un poquito de festividad y tal, porque si nos ponemos aquí todo... Amigos, es el típico tema que os tenéis que poner antes del asalto al bar, a la 1:05. Y después también, y durante... Os vais a comprar el pan... Y aquí y aparecéis a las 4. Perfecto. Si no os parece. Están todas las mesas ocupadas a menos 5. Lo he comprobado. 1:05. Y la peña, ella en la cabaña del parque, peña agarrando las sillas a menos 10. Yo lo he visto a menos 10. Agarrándolas. Hay que ser previsor y hacer como hago yo, que a las 12:30 ya estoy en la puerta al bar. Ay, ay. Consejo: o 12:30, como dice el Pepe. No. Os ponéis el temita, a la parienta le decís, o parientas y tal, que me voy a comprar el pan, como hace el Miguel. Por el periódico. ¿Eh? Y después aparecen los cuatro, no pasa nada, un castigo de un día, y ya está. Cuando era más joven se decía eso de que me voy a por tabaco, ahora como yo como no fumo me voy a por el pan. Por el pan. Tengo el congelador lleno. También has ido a comprar más cosas, ¿no? Sí, yo ya de aceite paso. Aceite o cosas de esas también. Lo que haga falta, lo que haga falta, lo que necesite, lo que necesite en mi casa. Después, apagar. Oye, ¿a qué te refieres cuando dices? Apagar o ponerlo en modo avión. En modo avión. No se escucha nada, pues todo va bien. ¿Ya me entendéis? Sí, sí. Después, ya sabes, el móvil no me va bien. Y esos rollos. Sí, sí, la configuración. Bueno, vamos a seguir desde Metal Vortex Radio de Speed, 107.2 de la FM. También nos podéis escuchar a través de la página web de Radio de Speed, buscáis en la programación Metal Vortex, y si no, también a través de Asalto Mata Radio Rock, que emite las 24 horas del día programas de radio de rock, podcast, programas de radio y un largo etcétera, para todos vuestros gustos. Y seguimos con Pepe, que nos ofrece más caña de la buena. Pues venga, amigo, pues ahora, pues como siempre, pues la típica banda aquí de Casa Nostra, y bueno, un pequeño apunte, que es cosecha mía, que aquí en Metal Vortex, pues tenemos disparidad de estilos, todos enmarcados pues dentro del metal, del rock, del punk, del hardcore, etcétera, etcétera. Donde hemos pinchado pues de todo tipo de géneros, como he dicho antes. Aquí mi amigo Sergio con su heavy metal clásico, Miguel, que es lo que más le gusta, su metal progresivo, Ángel con sus rarezas varias, y bueno, y nuestro querido David, que no ha podido estar hoy, con su metal de esloveno. Del este. metal del este. David, Y bueno, pues dicho esto, como digo que pinchamos de todo tipo de géneros, pues yo os traigo uno que, si os digo la verdad, sinceramente, me ha costado digerirlo. Pero como en esta casa cogemos todos los estilos, y más si en la banda hay un amigo, como es en mi caso, y me refiero a Thor, que banda barcelonesa formada en el 2009. ¿Cómo? ¿Thor? Thor. T-O-R-T. No, Thor, el viking, el divergundo. No, el Miguel Turton. Torcido. Bueno, banda barcelonesa formada en el 2009, donde se mueven entre el hardcore, el post-punk, el post-rock, hasta el black metal, death metal y el doom. Y como he dicho antes, me ha costado digerirlo. Y bueno, y con tres trabajos en el mercado, os traigo el último, el Void Addiction, recomendable para amantes de música lenta y oscura y opresiva. Y sin más, aquí os dejo este gran grupo llamado Thor, de mi amigo y guitarra del grupo, que lo conozco hace ya más de 30 años, Jordi Boluda. Thor, con el tema Pike Dark Chopper. Ahí estamos. I am going to hell because I'm smoking marijuana. We'll be right back. smoking marijuana is sorcery. It is a drug that produces hallucinations. Repent of your sins. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido a esta bandaza llamada Thor, que ya como habéis visto, habéis escuchado, por sus venas corre mucho Doom, muy un estilo Paradise Lost, muchos Slash. Bueno, y como siempre digo, hay que apoyar a las bandas locales y todos los géneros cabidos este. A uno le habrá gustado más, a otros menos, pero aquí de todo. No, dentro de lo extremo que es y del género extremo, me ha parecido bastante digerible. O sea, me ha entrado a la primera escucha. Y aportar la canción que dura 100 minutos, porque la mayoría son de Buin, No y de Ominut. Joder, ¿sí? O sea, que estamos aquí, ahí en rollo pro. Ya veo que a Metal Vortex, cualquier tema de entrada al metal, como edita avanza el Prolac. Del grupo aquest d'Astor, qualsevol tema, qualsevol grup de metal, punk, rock, hardcore, etc., és ben cabuda i ben rebuda aquí a Metal Vortex. De hecho, eso, tenemos una página de Facebook, también tenemos una dirección de correo, donde nos podéis dirigir vuestros temas y nosotros pues lo iremos poniendo, o sea, no dudéis en contar con nosotros para poder un poco... Pues eso, poner a emitir vuestras canciones para el público. Y más como es un amimeo ya de fama y de 30 años, claro. Al Jordi Boluda, guitarra del Store. Una abrazada, Jordi, si me escoltas. Pues nada, seguimos con el programa, seguimos y Sergio... joder, hoy te estoy llamando Sergio, bueno, es que vienes con la cara tapada. Tenéis que ver... Paso a mi hermano, os va a explicar... perdón, Ángel, es que los oyentes tienen que saber de la guisa que has venido hoy, viene... Con un sombrero tipo explorador, ¿no? Así de ala, sí, de los Kiss, de la Kiss, de todo a 100, pero sí. Muy de esto, de la Kiss Army. Y luego tiene la mascareta de los Kiss, con las gafas y tal. Y es que vamos, porque de hecho tiene los auriculares por encima del sombrero, no sé si escucha. Se oye. Sí, traspasa. Claro. Bueno, pues nada, ¿qué nos traes ahora? Pues nada, seguimos con la saga y vamos a poner un tema, ahora sí, de mi miembro favorito de Kiss. Hablamos otra vez de Ace Frehley en solitario. Un músico que ya sabéis que después de que, bueno, lo botaran o se fue, o las dos cosas, después de la gira del Sacro Circus y la gira esta de despedida, el Farewell Tour, el año 2000, el gato aún aguantó un poquito más, ¿vale? Pues ha sido una persona, pues, lejos de lo que se podía pensar, bastante profílica a la hora de trabajar, y si no me equivoco ya ha sacado 3-4 discos originales, aparte de 2 de versiones, ¿vale? Es decir, bueno, un hombre que aprovecha el tiempo y cuando nos deja un disco, yo pienso que de una buena calidad, ¿no? Vamos a poner de su disco del año 2018, Spaceman, nunca mejor dicho, un tema que, bueno, que me mola mucho, muy vacilón también en su línea, con un gran solo también, muy marca de la casa, que es estilo propio de Ace, y titulado Bronx Boy, y lo quiero dedicar a 2 chicos de barrio, David y Agustín, con todos vosotros, Ace. Loyalty, you gotta watch my back. ¡Viva el padrón! ¡No! Bueno, ¿qué? Ah, ya está, ya, ya. Pues bueno, Sergio, bueno, es tu turno. Bueno, amigos, seguimos en Estados Unidos y con uno de los mejores debuts que hubieron en los 80, de un grupo para muchos muy desconocido, estamos hablando de los Q5, Q5, ¿no? Pues, sí, Q5. Q5, de Seattle. Un grupo que solo sacó dos discos en su momento, este fantástico Still Delight, y el segundo, que no sé ni cómo se llama, no me acuerdo, no me acuerdo, porque era muy malo. Volvieron hace 4 o 5 años y la verdad es que sacaron un disco bastante decente. Que sepáis que se han separado otra vez. No sé si lo vais a echar de menos. No se debe soportar mucho. ¿Pepe lo echar de menos o no? No, yo la verdad que no. Hombre, este Still Delight es un clásico. Es un gran debut, un LP que... muy fresco. Yo creo que les perjudicó mucho ser de donde eran, de Seattle, por ahí arriba. Puede ser, sí. Y bueno, vamos a poner este tema, que lo suelo poner una vez cada 2 o 3 años, lo pongo. De hecho, si estuviera aquí David diría, joder, otra vez poner la misma. Digo, tío, es que pasan los años, amigo. Pasa el tiempo. Yo creo que también hay que recordar, ¿no? Tampoco hay tantos temas. Lo que no puedes estar poniendo durante toda la vida es temas diferentes. O sea... Esto no es Rock FM, pero... pero hay una sección dedicada a Sergio que podemos... La puesta. Q5, coño, ¿estás escuchando? Tú ten en cuenta que hay gente que se ha hecho fan de Saxon a raíz de Metal Vortex, ¿eh? Ay. De hecho, me van saludando por ahí. Qué gran grupo, ¿eh? No los conocí en el momento. O bebían chupete. Sí. No, ¿qué me decían? Como tú... Con el biberón. Y también, ¿quién es tu hermano? ¿Quién es? Que lo quiero pillar. Bueno, pues nada. Sí, también me lo dicen, sí, a ver si lo expulsáis. Sí. Bueno, pues nada, os voy a poner este Still Delight con un temazo de estos de que te huela los sesos, o sea, un tema que también podríais poner antes de ir a comprar el pan y desaparecer. Temas festivos, vamos a hacer un día un especial temas festivos. Este es un tema, pero... Prefiesta. Prefiesta total, o sea, escucharlo y os lo recomiendo el sábado. Envalentonaros, buscaros cualquier excusa, ir a comprar cualquier tontería y desaparecer. O sea, desaparecer, después volver dentro de 4 horas, no pasa nada. Hay gente que se pierde durante 2 meses, vosotros solo serán 4 horas. Después os tomáis, ya sabéis, un chicle y así no se nota tanto. Pues nada, amigos, vamos a poner el tema Pull Trigger, aguantaros la cabeza. We'll be right back. amigos, ahí tenéis, ya sabéis, os damos opciones para disfrutar. Gran tema, gran semana. Tema, Este es el típico tema de que lo escuchas y dices, hostia, este me suena un montón, lo he escuchado otras veces, pero no identificas al grupo. Suele pasar a veces de grandes temas que hay y que... Este es un tema, no sabes, este es un tema de discoteca heavy, ¿eh? O sea, sí, es el típico... lo ponen ahí y sabes que te se huela la cabellera, ya sabes. Este es de cerrar el típico de cerrar la sesión. Tienes que poner pegamento en el pelo para que no te se caigan los cuatro pelos que te quedan, ya sabes. Sí, ya a Turquía nos tenemos que... Bueno, pues vamos a... Que sepáis que ya empiezan a haber peluquería heavy, pero para que os pasen el pelito. Hay peluquerías para lo típico que te lo dejas de un lado y te pasas la sábana sagrada por A mí me molan las de final. Existen ya también retuladores heavy para pintarte el cuero cabelludo, el cartón que se dice. Con spray. Con spray y tal, spray, para que parezca. La colonia, la retaguardia. Amigos, ya me gustan las que incluye masaje, final feliz, te lavas la cabeza. Bueno, y feliz. También, hombre, eso. Es una mierda, si me quedas calvo, ¿eh? Ah, vale. Pensaba que decías el final feliz. Sí. Bueno, vamos a seguir, todavía no finalizamos. Uy, nos queda media hora. Oye, el ritmo ese, nota que nos falta que... ¡Nobleza baturra! Que nos falta la nobleza baturra. Y que, bueno, y que esto va con un ritmo... Va con un ritmo importante. Vamos con metal patrio, vamos con thrash metal patrio. ¿Qué pasa, amiga? ¿Qué te ha pasado? ¿Te has metido una guindilla por el ano? Hostia, pensaba que por el ojo. Por mi ano soberano. Anal. Sí, sí, por el ano soberano. Buen nombre para un grupo. Pues, no, pero bueno, estamos con las novedades. Eso de estreno y de eso. Pues estaba esperando. La verdad es que ya salió este avance de ya salió hace una semana, pero nadie lo ha puesto. Y digo, bueno, pues yo me voy a poner el traje de thrash metal, que también me va. Y bueno, vamos a... Estamos hablando, no sé si lo he dicho, pero estamos hablando de Angelus Apátrida, que van a sacar disco el próximo 5 de febrero y se titula el disco homónimo. Oye, Miguel, ya me han traído la multa, que lo sepas. Ah, ya sabes. Hay que hacer el escrito, ya te mandaré. Bueno, pues quiero un escrito contundente. Bueno, ahora tenemos a la alcaldesa de hospitales contra las cuerdas. Pues, yo creo que me la retirará. Haremos un recurso, pero de estos que descuecen. Sí, sí. Venga, pues ya sabes, guindilla anal. ¿Sabes lo que me pone la multa? Venga, explícalo. Coche abandonado. O sea, abandonado. Serán hijos de puta. Le tenía que poner la factura, ¿sabes? De la puta ITV. Bueno, muy limpio no estaba, ¿eh? Bueno, ahora solo faltaba que tienes que tener el coche limpio para que no te multe. Mira, hablando de coches, hoy se me lleva... Eso sale la culpa a la lluvia, bueno, coño. Vamos a... Otro día haremos un programa de eso judicial, es un abuso de judicial y todos los que tengáis problemas, ¿no? Todos los que tengáis problemas haremos, pero ahora vamos a poner el tema de Angelus Apátrida. Como estaba diciendo, van a sacar disco homónimo, homónimo, que significa que se titula igual que ellos. Angelus Apátrida. Oye, Angelus Apátrida, tú que eres un tío que tienes letras y tal y sabes de estos rollos, ¿qué coño es eso? ¿Quién está dando golpes? Angelus Apátrida es un latinajo, sí. Latinajo, ya la hemos cagado. Ya más le llama. Una patria sin patria. Como claro. Un ángel sin patria. Sí. Muy bien. Errante. Lo he hecho para despistar, ¿eh? No es que sea tonto, ¿eh? Pero que somos nosotros. Ah, que lo habéis pillado. De la Roda. Somos son de la Roda, Albacete. Lo he hecho para probarnos. Son eso, de Albacete. Y nada, pues han sacado eso, un avance, que la verdad es brutal, acompañado de un vídeo. Bueno, ¿te parece que te gustan Angelus o no? Sí, los conozco personalmente y de verdad que son gente muy cercana y muy amable. A mí me trataron de... Pero si te cayeran mal, ¿también te gustarían o no? La música. No, tío. A ver. La música. Bueno, y eso. No, son gente muy maja. Ha quedado claro, ¿no? Amigos, ha quedado claro. ¿Te ha gustado lo de Angelus Apátrida? Pues has visto tú estas frases y tal, Pepe, como... No, la verdad, no, ahora hablando en serio, son gente, yo los conozco personalmente y de verdad que se fueron muy cercanos, salieron afuera cuando suspendieron el concierto que hacían, la gira del Guillotine. Salieron afuera porque el batería vinieron a hacer la gira aquí a Barcelona y tuvieron que operar en el Hospital Clinic. Salieron ellos, nos explicaron personalmente. Y ya te digo, gente muy cercana. Luego, apendicitis, ¿no? ¿Fue? Sí, luego tuve la ocasión de cuando vinieron a retomar esa gira, que vinieron aquí en Salamandra, tuve la ocasión luego de volver a coincidir con Guillermo afuera. Estuvimos hablando y de verdad que es un tío muy majo y el grupo en general. No, pues da gusto. ¿Te gusta el grupo? Sí, sí, a mí me encanta. Ah, vale, vale, coño, contesta, hostia. Sí, me encanta. No, y da gusto encontrarse con gente de eso cercana y que salga y a sus fans les expliquen las cosas, sí, ¿no? Sí, que no se tengan que enterar luego al día siguiente. Es lo que me decía Miguel, que te podían haber salido cualquiera al escenario y decir, mira, que no tocan, por eso por menos fueron ellos personalmente, salieron afuera. Salieron al delante del Celeste 2, salieron afuera y lo estuvieron comentando y muy majos. Y yo luego vía Facebook les envié un mensaje de apoyo al batería y me contestaron, la verdad que muy muy amables. Pues nada, aparte de que hacen gran música, pues un punto para ellos, sabéis que sí. Y a ver si me parece está ahora programado. No, y el batería que anda más ligero ya sin apéndice. Sin apéndice ya anda mejor, más rápido, toca mejor y, ¿eh? Sí, y va más suelto también. Va. Cuando retomaron la gira en el Salamandra fue apoteósico, ¿eh? Y esperando a ver si hay suerte, están programados para el Rockfest en Barcelona, en Santa Coloma, a ver si hay suertecilla y los vemos. Bueno, pues, no sé si, bueno, la canción que han sacado, y han sacado un vídeo también, se titula Indoctrinate, y bueno, es bastante cañera. Así que, sin más, os dejo con Los Ángeles Apátrida y este Indoctrinate, o sea, no adoctrinados, ya lo sabéis, ¿eh? Eso, lo dice un juez. Indoctrina. Fiscal. Ayudante. No os paséis cada... Sergio, yo lo quiero mucho porque cada vez que habla de mí me asciende, ¿sabes? Bueno, ya sabes. Dentro de poco ya magistrado ahora, supremo. Lo que has contado de Udo, que no te acuerdas de nada. No. Eso ha bajado. Ha marcado. Venga, Miguel. Ya, Miguel. He perdido puntos, es cierto. Cabronazo y cabrito. No sé si mola, ¿eh? Bueno, pues nada, yo os dejo a esos Ángeles Apátrida, Indoctrinate. Say, so listen, indoctrinate, you feel. Tema rabioso. Pero vamos. De puta madre. Tema rabiosísimo. Esto sí que es para ir a. Para mí que ya se va a convertir en. Para ir a buscar el pan, Sergio. Para buscar pan, pero con el. No, para volver. Este es para. Este es para volver. Una cosa. Igual te lleva la policía, ¿sabes? De tasa. Una cosa, Sergio, vamos a ver. Lo digo para nuestros espectadores, nuestros oyentes. Una baguette no es pan, ¿eh? Es otra cosa, se parece, pero bueno, no es pan. Igual, tú ya bueno, a ver. Bueno, pues nada, pues temazo que yo creo que va a ser un clásico a partir de ahora en sus conciertos. Es un viaje tremendo. Que está trillado metal, ¿eh? Pero macho. No, pero todo suena, lo que sea eso, lo que dices tú, cambios de ritmo, sí. Bajadas, es subidas. Brutal, brutal. Y además la rabia. Se sienta bien el confinamiento. Mientras no pierdan la rabia, yo creo que siempre lo hemos comentado otras veces, cuando pierdes la rabia y pierdes la energía. Ya, no he recibido una multa como yo, ¿no? Tú, por ejemplo, tú estás rabioso, podrías componer un tema. Bueno, cuando me pegaron la multa, ya sabes, que di, vamos, en la alarma esa de temperatura, vamos, casi estalla la máquina. Vino caliente, pero vino quemado como una mona. Bueno, vamos a seguir. Oh, quedan 20 minutillos. Hoy esto va como un tiro. Hoy va como un tiro. David, que sé que no estás escuchando porque estás enviando un WhatsApp. Vamos a hacer que también al tema de Angelus Apátida, que aparte que es un ángel que no te patie, porque como al Angelus somos anarquistas, pues también te al rey Afonso que da de que Apátida, de que no tengan patria, porque la mayoría de los componentes son anarquistas. Este, mi hermano se llama Ángel. Pero bueno, es que Ángel es especial. Pero tu hermano sí que tiene patria. Vale, David, muchas gracias por la teva aportación, Macu. Bueno, pues sigue. Bueno, ya que vayamos de que Miguel ha abierto la veda del transmeta, que también sabéis todos vosotros que es un estilo que a mí que me apasiona, pues ahora os traigo una banda de las Islas Maravillosas de Trans Metal Crossover de la isla de Tenerife, llamada el grupo De Atabob, y fundada en el 2010 y con solo dos trabajos de estudio, el primero en el 2012, y os traigo la canción Patino and Destroy de su segundo disco, el Digital Breath, sacado en el 2019. Y yo lo más que tengo que decir que es un muy buen grupo para todo aquel amante del trasco sobre, al que le guste. Y bueno, pues sin nada más, para que le dé tiempo también a Angelito de poner otro tema, aquí os dejo sin más a De Atabob con el tema Patino and Destroy. ¡Que se oye todo! ¿Qué pasa? ¡Venga! Esta super gran banda de trash crossover, y nada más que decir que allí también en las Canarias y concretamente en Tenerife se mueve un ambientazo tremendo. Hay una buena jornada de grupos trans metal a tutti play. Y bueno, aquí sin más, ahora le paso el testigo a mi querido amigo Ángel. Pues nada, yo voy a bajar un poquito el ritmo, vamos a poner un tema para toda la familia y de uno de los discos del año. por parte del equipo de Metal Vortex del año 2020. Hablamos de la resurrección de Mr. Bungle, la banda de Mike Patton, ya sabéis, archiconocido por su etapa en Faith No More, una auténtica influencia para muchos. Yo me el que suscribe, por supuesto. Y un disco un poco extraño porque es una renovación, una remaster, recoger una antigua demo de sus principios. Ya sabéis que Mr. Bungle es una banda muy ecléctica, tiene un disco, el número 2, el disco volante, que si lo tenéis, os lo regalan, no lo aceptéis, por favor, porque realmente es para tirarse a la vía, ¿eh? Eso no es música, es otra cosa, una experiencia. Pero dicho esto, en este nuevo disco, titulado The Raging Wrath of the Easter Bunny, invitan nada más y nada menos que a Scott Ayan y a Dave Lombardo, y crean un disco realmente, súper intenso, y bueno, a ver qué os parece. Pues nada, con todos vosotros vamos a poner este Wrapping Your Mind de Mr. Bungle. ¡Oh! vaya sotnido de este tema, ¿eh? Hemos venido calentitos hoy, Vaya tres últimas canciones seguiditas. Esto ha sido brutal, es que me la verdad. No estaba pensado, pero la verdad es que hemos sacado toda la rabia que teníamos dentro. Ha sido tremendo. Se nota muchísimo la batería de Lombardo. Se nota muchísimo, sobre todo en las rítmicas, a Antras la guitarra, pero también para que veáis la personalidad de los músicos, ¿no? Cuando un músico tiene una personalidad, toque donde toque y toque para el grupo que toque, se nota, tiene su sello, muy bien definido, tiene su sello. A ratos me parecía escuchar, pues eso, a Nuclear Assault, ese bajo como oxidado. Todo el tema de Nueva York, del trans crossover que se sacó en los años 80. Sí, Sot, Slayer, a veces también esos solos y tal, y de sustia esa base. Bueno, pues la verdad es que está siendo un final de fiesta tremendo. Ya nos queda poquito, así que nada más que agradeceros a todos la escucha, estar ahí. Ha sido un placer. Como siempre, gracias a todos. Gracias, y sobre todo sabéis que mañana tendréis disponible un enlace al podcast, a la grabación de este programa y de todos los anteriores, si queréis rememorar viejos programas, tiempos pasados, programas especiales que hemos tenido, incluso con entrevistas, pues podéis buscarlos, que ahí tenéis. Echamos de menos los conciertos, echamos de menos las entrevistas, pero bueno, vamos a intentar este 2021 hacer nuevas cosas. Hemos puesto un nuevo logo, vamos a hacer un nuevo canal de YouTube. Estoy ultimando los detalles cuando tengo tiempo. Ahora estoy teletrabajando. Me pensaba que iba a tener más tiempo y tengo menos. Porque, bueno, te llaman a todas horas, los cabrones. Y bueno, pero el caso es que te vamos a disfrutar y vamos a finalizar con algo más calmadito. Vamos a finalizar con los Greta Van Fleet, que ya van a sacar dentro de poco disco. Bueno, dentro de poco no, lo sacarán en abril. Está previsto en abril, el 16 de abril del 21, de Battle at Garden's Gate, y han sacado un tema, la verdad es que bastante, sigue siendo muy Zeppelin, pero además muy épico, ¿eh? No es ese rock facilón y juvenil del que hacían gala en los primeros, en el primer disco y en los singles que sacaron, en los maxis que sacaron. Se titula la canción Age of Machine. En el primer disco había una canción titulada Age of Human. Ahora es Age of Machine, o sea que, bueno, no sé si van por ese rollo, pero es bastante, bastante rollo, un poco épico, no tan épico como, bueno, canciones de Zeppelin, ¿no? Como Kashmir o alguna de estas, pero va por ese rollo. Y así que, sin más, os dejo con Greta Van Fleet. No sé si acabará el programa casi, y si no, pues nos despediremos otra vez, pero bueno, nos despedimos con todo de todos vosotros. Ha sido un placer estar con vosotros. Gracias, Ángel. Te iba a llamar Sergio otra vez. Gracias, Pepe, por estar con nosotros. Gracias a todos. Gracias, David. Gracias, Ángel. Aquí tenéis, y buenas noches a todos, Greta Van Fleet. Ace of Machine. Són les 9 del vespre. La temperatura...